Qué dulce fue el beso con que nuestra boca encendió de amores una voz de flor. Cuando con el beso toda el alma loca milagrosamente palpita de amor. Qué dulce fue el beso con que nuestra boca encendió de amor. La boca de aquella que nunca podremos besar. Qué dulce la boca, dulce boca, qué ardorosamente, ardorosa, con besos ardientes hicimos sangrar.